Hola amigos, otra vez estamos aquí en Rodo Recomienda. ¿Qué tal soy el día de hoy? Me quedo Rodo. Hoy traemos una historia un tanto interesante por cómo cambia el status quo del universo de Batman. En este caso se llama Batman White Knight o Caballero Blanco, donde nos narra la historia de un guasón que a partir de un enfrentamiento con Batman, por medio de unos medicamentos que Batman le suministra de un tanto de una manera agresiva ya por cansarse de esta cuestión de la eterna lucha con el guasón, queda como curado. ¿Sí? Y entonces vuelve a ser cuerdo. Y lo que es peor, la opinión pública inclusive empieza a dar la vuelta y se pone del lado de ahora Jack Napier, como le llaman en esta historia. Jack Napier. Exactamente. Y Bruce Wayne, o en este caso obviamente Batman, termina siendo como el villano de la historia. Sí, efectivamente, porque el guasón, llámese el antiguo guasón, se convierte en... en Jack Napier, que sería, inclusive aspira a ser el alcalde de Ciudad Gótica. Efectivamente, se reforma de una manera insospechada, algo que realmente ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado de lo bien, inclusive en la historia de volverse cuerdo, llega un momento en la historia que tú sabes que se está haciendo, ¿no? Que realmente no está curado, está reformado. Pero aquí no. Aquí sí es una historia bastante bien llevada con un personaje que culmina en esa historia de que culmina realmente en el enfrentamiento con, debido a que toda la sociedad está a favor del guasón. Así es. Es una miniserie de 8 números, ahorita van en el número 5. Y también algo importante son dos cosas. Una, transcurre en un universo diferente, es decir, no es una historia dentro del canon, por así decirlo, oficial de Batman. Eso es importante mencionar, porque habrá a lo mejor algo que lean y dirán, esto no está pasando, no es cierto, no había pasado esto, etc. Es porque es una historia un tanto diferente. La escribe, de hecho, Sean Murphy y dibuja Sean Murphy. Entonces, es como un cómic de autor y eso es muy padre, porque él mismo tiene el control de los viñetas y los encuadres que quiere para sus personajes. Efectivamente. Y la segunda cosa que hay que destacar es, muchos nos quedamos con la idea de qué pasó con nuestra Harley Quinn que nosotros conocíamos, la del Arlequín, la que se vestía como un Arlequín. Pues resulta que aquí nos explican esta situación porque hay dos Harley Quinns. Así es. Harley Quinn original, que es la doctora Harley Quinn Cell, que es la que después se viste como Arlequín. Y una Harley Quinn, que sería la Harley Quinn que conocemos en los nuevos 52, la de las coletitas, que está como pintada, etc. Que ella es una... igual lunática que queda en cuestión con el guasón por una situación cuando se aleja la otra Harley Quinn. El guasón en su locura no la reconoce y sigue viendo al personaje de Harley Quinn en ella. Por eso es que ahora tenemos la Harley Quinn que siempre trae el mazo, que es la de las coletitas, y la Harley Quinn original, que es la del traje de Harley Quinn. Efectivamente, es una historia bastante, bastante buena. Es como un Elseworld, realmente, se nos estaba pasando decir eso, es un Elseworld, pero realmente creo que vale mucho la pena y bien interesante. Los va a entretener extraordinariamente bien. Esto es una recomendación más de Rodo Nighter. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa